gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial. Y justamente, muy especialmente, las últimas, ¿no? Estas últimas noches largas, largas noches, largos días, que nos tiene un poquitito guardados, encerrados en casa, tratando de pasarla lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Bueno, para eso estamos aquí hoy, ¿eh? Para pasarla bien un ratito, aunque sea un rato, como siempre digo. Saludamos a nuestro operador Javier Merlo. Te recordamos que el programa del día de hoy se está difundiendo una emisión grabada por los motivos que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Hasta tanto, las cosas mejoren un poquitito, podamos movilizarnos y podernos acercarnos a la radio para emitir en vivo. Estamos haciendo lo posible por llegar a todos ustedes grabando nuestro programa, que creo que sale más o menos bien, ¿no? Obviamente estoy grabando con un micrófono casero, y ciertamente muchas veces las cosas no salen tan bien, pero lo que sí tratamos de que salga muy bien es la música. Los comentarios no importan demasiado, alguna poca data como para saber de qué estamos hablando y escuchando. Arrancamos nuestro programa del día de hoy con el guitarrista sueco Ulf Wakenius, Taste of Honey, Sabor a Miel, un disco que el sello ACT promete para el 12 de junio del año en curso. 12 de junio de este año. Por esas cosas que se entienden y no se entienden demasiado, ¿no? Porque, bueno, que se filtre alguna publicación pocas horas, pocos días antes de su publicación oficial, estamos acostumbrados a eso. Pero tantos días, tantas semanas, la verdad que llama mucho la atención. El registro se lo puede encontrar por muchísimos lugares en la web, así fue como yo llegué ahí, a él. Me resultó bastante extraño no poder encontrar data en el sitio de ACT, que siempre cuento que cuenta con muchísima información de sus músicos. Uy, qué raro, este disco no está publicado, no está comentado, no está promocionado en el sello de ACT. Resulta que, claro, falta un toco, ¿no? Ni siquiera está anunciado como próxima publicación en el sello ACT. Bueno, la cosa es que aquí está. Y ustedes habrán notado los acordes de Blackbird de Paul McCartney, porque el disco en esta oportunidad está enteramente dedicado a la música de Paul McCartney. Bastante tranqui el disco, como lo es también toda la programación del día de hoy. Levantamos un poquitito. Sobre el final ya te voy a contar lo que vamos a escuchar. Bueno, 12 cortes para este Taste of Honey, Sabor a Miel, que publica ACT el 12 de junio próximo. El trío, conformado por el contrabajista paisano de... Bueno, un trío sueco, básicamente un trío sueco. Lars Danielsson, el gran contrabajista Lars Danielsson, y chelista además también, y el fenomenal baterista, ex baterista del ya disuelto EST, Magnus Ostrom, que, como comentamos siempre, ¿no?, estamos muy a la espera de un nuevo trabajo del genial baterista Magnus Ostrom, que hasta el momento no hay ni noticias, ¿eh? No ha publicado nada como líder de banda, pero sí ha participado muy activamente en algunas publicaciones como músico de sesión. Bueno, te comento el resto de la programación. La semana pasada escuchamos a un guitarrista puertorriqueño, Richard Peña, realmente un descubrimiento fantástico, un músico de la Gran 7, Richard Peña. Seguimos con los Peña, todos guitarristas también, dos en este caso. Enrique Peña, guitarrista colombiano radicado en Buenos Aires desde hace algunos años. Vamos a escuchar su último trabajo discográfico. El otro Peña, un poquitito más adelante, es Felipe Peña, un guitarrista chileno que realmente suena pero muy bien. El guitarrista chileno Felipe Peña. Después de Enrique Peña, que viene ya, hablamos del mencionado guitarrista colombiano, Enrique Peña. Vamos a escuchar al pianista estadounidense Aaron Parks, que publicó hace muy poquitos días Solas, un sencillo de promoción. Sobre el comienzo de esta semana escuchábamos en el disco completo de los martes al pianista Aaron Parks, Find a Way, y yo anunciaba su más reciente lanzamiento, este sencillo de promoción, Solas, que yo indiqué como parte del álbum del mismo nombre, porque no había mucha información, por lo menos yo al momento de bajar el sencillo no se aclaraba y no se especificaba el nombre del disco al que correspondía el tema. Lo que sí la pegué en es que, bueno, suena muy eléctrico y suena muy parecido, y definitivamente los músicos también son los mismos, del su anterior proyecto, Little Big, Así que este sencillo de promoción solas es parte de su nuevo prometido próximo trabajo discográfico bajo el nombre de Little Big Chew. Bueno, vamos a ampliar un poquito más cuando llegue el momento. Más de la programación de esta noche, el saxofonista español, el malagueño Daniel Torres, al frente de una banda realmente fenomenal, en donde destaca la participación de un paisano, Perico Zambit, y del guitarrista Peter Bernstein, el guitarrista estadounidense. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, ya lo de Peña, Felipe Peña está, Jimmy Green, el saxofonista estadounidense, en su último trabajo discográfico. Jimmy Green, fantástico es lo de este muchacho. Y cerramos con una saxofonista. Déjame que abro por aquí el archivito. Un grupo liderado por la saxofonista Alexa Tarantino, una bella morocha que toca saxo, flauta, saxo soprano, alto y tenor. Esta chica realmente fantástica, una de las sorpresas de los últimos meses. El disco es Work For Me y la agrupación es Rich Within. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Lo ha anunciado Enrique Peña. Enrique Peña, un guitarrista colombiano radicado desde no hace mucho tiempo, hace algunos poquitos años, creo, si mal no recuerdo, desde el año 2005. Crónica de un recuerdo es el disco grabado bajo la producción propia. El 29 de agosto del año pasado, 2019, lo acompañan Juan Bayón en contrabajo, Guillermo Arriague en batería y Pablo Moser en saxo. Enrique Peña. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Fue Enrique Peña, Crónica de un Recuerdo, publicado bajo una producción propia el 29 de agosto del año pasado, 2019. Enrique Peña, guitarra y composición de la totalidad de los 8 temas que componen este disco, Juan Bayón, contrabajo, Guillermo Arriague, batería, Pablo Moser, en saxo, grabado el 2 de diciembre del año 2018. Bueno, ya no es ninguna sorpresa de cómo los músicos de distintas regiones geográficas del planeta combinan los sonidos yaceros con los sonidos propios, los sonidos folclóricos locales. En este caso, Enrique Peña hace lo propio con ritmos folclóricos colombianos a ritmo de jazz. Consultado en una entrevista sobre la producción de este disco, ¿por qué lo de Crónica de un Recuerdo?, le preguntan. Bueno, Crónica de un Recuerdo es principalmente un disco de jazz, ya que la improvisación está presente en todas las composiciones. Sin embargo, a medida que fueron surgiendo los temas, aparecieron diversos elementos del folclore colombiano, lo que sirvió de disparador creativo tanto para componer como para improvisar. Con respecto a las distintas influencias musicales, le vuelven a preguntar y le responde: bueno, encuentro difícil de tener que encasillarme en un género, ya que a lo largo de mi vida he pasado por diversos estilos musicales. Sin embargo, una de las cosas que más me apasiona es la improvisación, y encontré en el jazz uno de los géneros que mejor la desarrolla. Y concluye: de todas maneras, a la hora de componer me parece un aspecto fundamental el poder estar abierto a cualquier estilo o género musical. Bueno, este fue Enrique Peña, Crónica de un Recuerdo, 29 de agosto año 2019, la banda Un Cuarteto, completado por Juan Bayón en contrabajo, Guillermo Arriague batería y Pablo Moser en saxo. Te recordamos que la tapa de los discos, de la música que va sonando, las vamos publicando a medida que suenan los temas en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. También puedes darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, en busca de información con respecto a la programación del día de hoy, los completos, los discos completos de los martes y alguna que otra noticia o información. Sigamos. Aaron Parks, el joven pianista estadounidense de 36 años, acaba de publicar un sencillo de promoción de su próximo trabajo discográfico, Little Bit Too, Dreams of a Mechanical Man, bajo el sello Ropiadop, para el próximo 8 de mayo de este año. El único sencillo publicado es Solas, el tercer corte de 12 que tiene este disco. La banda es la misma banda que estrenara a Aaron Parks para su anterior trabajo discográfico, su último, Little Bit, que aquí hemos comentado muchísimo, incluso podés buscarlo ahí en la sección de discos completos, que fue disco completo hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás. La banda, compuesta por Greg Tuohy en guitarra, David Jr. Jr. en bajo eléctrico, Tommy Crane, batería y percusión. Grabado entre los días 5 y 8 de diciembre del año pasado, 2019, escuchemos el único tema publicado, un sencillo de promoción, de este próximo Little Big Tour, Dreams of a Mechanical Man, por Aaron Parks. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos Little Big Two, Dreams of a Mechanical Man, publicó el sencillo Solas, el que escuchamos recién, el disco completo prometido para el próximo 8 de mayo de este año. La banda Aaron Parks, piano, sintetizadores, Fender Rhodes, celeste, vibráfono, voces, Greg Tuohy en guitarra, David Ginyard Jr. en bajo eléctrico, Tommy Crane, batería y percusión. Estaba leyendo por aquí una cantidad importante de información. Lo último de Aaron Parks ha pasado por nuestro espacio y fundamentalmente por la sección de discos completo. Aquí estoy leyendo que él mismo comenta que el primer Little Big, o una sucesión natural de su aclamado debut para el sello Blue Note, Invisible Cinema. Te recordamos que este disco sí fue publicado en nuestros martes de disco completo, puedes buscarlo, Invisible Cinema. Una grabación del año 2008 que puso en el radar, en el centro de la atención y en el centro de la conversación, al pianista y su grupo dentro de la consideración del universo jazzero, ¿no? Como un clásico exponente de lo que muchos llaman ya el jazz del siglo XXI. ¿Qué es esto del jazz del siglo XXI? Quizá algo no diferente, no tan diferente de lo que ya estamos acostumbrados a escuchar. La fórmula sigue siendo más o menos la misma. Claro que con un ligero toque de modernidad, pero siempre presente la mirada sobre la composición clásica, el folk, la tradición jazzera. Todos ingredientes sumamente conocidos, pero elaborados, combinados, bajo una perspectiva completamente novedosa, como la que los críticos o melómanos han denominado el jazz del siglo XXI. 2 años pasaron de su anterior Little Big con esta misma formación. Sucede que, claro, uno quisiera contar con mayor cantidad de producciones un poquitito más seguidas, ¿no? Pero claro, 2 años está bien para una nueva producción. Y en el entretanto, Aaron Parks estuvo muy ocupado formando parte de la banda estable de la baterista estadounidense Terrelyn Carrington, con la cual estuvo girando estos 2 últimos años. Para entonces, Aaron Parks había forjado un nombre de una estatura inconmensurable. Todo el mundo habla de Aaron Parks como uno de los exponentes del nuevo jazz todos los críticos no ahorran elogios para comentar o mencionar o destacar el talento del joven pianista. Una verdadera visión independiente, dice uno, una estrella de rápido crecimiento. Son algunos de los comentarios que podemos leer así muy a la pasadita, ¿no? Porque son cantidad importante de reviews y de comentarios absolutamente favorables para la música del joven pianista. El gran propósito de Sueños de un hombre mecánico, tal es el título de este disco, comenta Parks que va más allá del desarrollo de ideas musicales. Y dice, hay tantas noticias profundamente preocupantes que nos llegan cada día, amplificadas por la forma en que consumimos los medios de comunicación, que es muy fácil que nuestros corazones se vean abrumados y endurecidos. Para que podamos hacer el trabajo sistémico que necesitamos hacer para tener una oportunidad en esta tierra, necesitaremos ser capaces de aparecer con nuestros corazones disponibles y enteros. Debemos ser capaces de sentir. Y más adelante, otra reflexión con respecto a este momento que se vive a nivel global. Definitivamente se siente profundamente extraño estar pensando en el lanzamiento de un álbum en este momento, dice Parks. Pero por otro lado, como oyente y como alguien que también está afectado por esto, sé lo mucho que necesito para sacar mi mente de esto. Todos nosotros agradecidísimos de su aporte, de su enorme aporte. La música es sanadora y ayuda tanto a él a hacerla como para nosotros poder disfrutarla. Bien, fenómeno. Little Big Two, Dreams of a Mechanical Man, publicó Ropidop, el sencillo que escuchamos recién solas, el resto del disco o el álbum completo, el próximo 8 de mayo. Bien, sigamos. Lo que sigue, Daniel Torres. First Statement, el disco publicado por el sello Outside in Music el 27 de marzo último pasado, hace muy poquitos días. First Statement, 10 cortes con la participación del saxofonista alto español también Perico Zambit, el guitarrista estadounidense Peter Bernstein, el pianista Isri Hanuraga y dos músicos portugueses, el baterista João López Pereira y el bajista Romeu Tristão. Saxo tenor a cargo de Daniel Torres. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Daniel Torres' First Statement, publicó Outside in Music el 27 de marzo último pasado. Pedí con Zambic, saxo alto, Peter Bersain, guitarra, Sri Hanuraga, piano, Joao López Pereira, batería, Romeo Tristado, bajo, Daniel Torres, saxo tenor. Nacido en Málaga, decíamos este muchacho, que muy jovencito, que se ha dado el gustazo de tocar con su ídolo Perico Zambic. Desde sus primeros coqueteos con el jazz, ya hace algún tiempo atrás, por la forma de tocar, dice el saxofonista, por la forma de tocar, tiene algo que resuena con mi forma de entender esta música. Con respecto al pianista indonesio Isri Hanuraga, comenta el saxofonista que desde que lo escuché flipé. Eso fue mientras el músico estudiaba en Ámsterdam. Fue allí donde lo conoció. Me lo imaginaba mucho en este proyecto. Es lo que busco para él. Cierra el saxofonista Daniel Torres. Otro gran aporte, otra gran presencia es la del guitarrista norteamericano Peter Bernstein, a quien Torres conoció en un seminario de jazz. Dieron un concierto juntos durante aquellas jornadas y hubo una conexión. En una entrevista periodística con respecto a la presentación de este álbum, el periodista le comenta o le pregunta: me sorprendió que este sea tu disco debut. Tengo la sensación de haberte escuchado en más discos de lo que circulan por el mercado. Y él contesta: sí, he participado en pocos discos, creo que en 3. Discos a mi nombre con mis temas y siendo mi propio proyecto, este es el primero. Quería que fuera especial y he conseguido reunir a esta gente, así que va a ser algo especial seguramente. Cuando decidí hacer el disco, en realidad tenía 4 temas y ahora tengo 9. Los otros los tenía hechos desde hace algún tiempo, nunca los había grabado y quería hacerlo. No estoy muy acostumbrado a escribir música y esto me ha servido para pasar bastantes horas intentando hacer temas que creo al final el resultado va a ser positivo. Obviamente, el tipo de música está muy basado en la tradición jazzera, ¿no? Parte de los conceptos de una larga entrevista periodística al saxofonista Daniel Torres, por motivo de su álbum debut, First Statement, publicó Outside in Music el 27 de marzo de este año. Bueno, sigamos. Hablamos de los Peña, ¿no? Arrancamos la semana pasada con Richard Peña, el guitarrista puertorriqueño. Y escuchamos hace un momento, al principio de nuestro espacio, a Enrique Peña. Ahora vamos a escuchar a otro Peña, también guitarrista, Felipe Peña. Felipe Peña es un guitarrista chileno, muy jovencito, que acaba de publicar el 3 de abril de este año, hace poquísimos días, bajo el sello Vertigo Records, Suite Espontánea, al frente de un quinteto, mayormente músicos chilenos, con la inclusión del pianista belga Jasper Huysentruit. El resto de la banda: Alejandro Sánchez en saxo, Milton Russell en bajo y Juan Pablo Jaramillo en batería. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Nacido el 26 de enero del año 1984 y tiene apenas dos álbumes como líder de banda. Siendo muy jovencito, se colgó la guitarra bajo la influencia de sus primos hermanos, Daniel y Mauricio Rodríguez, quienes fueron los que lo iniciaron en la música. Luego estudia guitarra con Jorge Díaz León, músico popular, músico chileno. A los 18 años viaja a La Habana, donde toma clases con el guitarrista del mítico grupo Irakere, Jorge Chicoy. Obviamente también cursa estudios en su tierra natal, en Chile. En el año 2005 se cruza para este lado y completa sus estudios aquí en la ciudad de Buenos Aires, al tiempo también que toma clases con el gran pianista Ernesto Jodos. No tenemos más información que esa, muy poquita información. Me cansé de buscar por todos lados. Es una pena que no haya más información con respecto a este joven músico, cuya música parece proveniente de un músico de larguísimos años en la carretera, sin embargo recién comienza su carrera como músico, de líder de sus propios proyectos y sus propias bandas, Felipe Peña. Vamos a estar muy atentos a su evolución y a su desarrollo. Felipe Peña, Suite Espontánea, publicó Vertigo Records el 3 de abril de este año. Fantástico, ¿eh? Pero qué lindo, che. Muy linda etapa también, Muy linda etapa. Bueno, qué decir de los músicos chilenos que desde hace algún tiempo han surgido figuras realmente de renombre internacional. Se me ocurre en este momento Melissa Aldana, una gran saxofonista, pero también la imagen de Claudia Acuña fue quizá de las primeras artistas y las primeras cantantes o músicos de ellas en triunfar en el exterior y llevar el talento chileno fuera de las fronteras. Lo más reciente que yo he escuchado, que realmente me impactó muchísimo, es la guitarra y voz de Camila Mesa. Y hay tantísimos otros músicos, han llegado a mi escritorio algunos otros músicos, quizá no tan impresionantes como este que acabo de nombrar, al que se suma a este muchacho Felipe Peña, de entre seguramente otros tantos músicos que desconozco. Algo que realmente me motiva a investigar un poquitito más acerca de la movida del otro lado de los Andes. Bueno, este fue Felipe Peña, Suite Espontánea. Decíamos Vertigo Records, 3 de abril del año en curso. Muy poquitos días hace que está este disco en la calle, fresquito, fresquito, fresquito. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué? Jimmy Green. Déjame que abro el... Acá está. Jimmy Green. Jimmy Green es un saxofonista estadounidense que ganó tristemente fama hace algunos años atrás, no tantos, a ver cuántos años, en el año 2012. Tristemente célebre Jimmy Green, pero no específicamente por su música, sino por haber protagonizado un hecho realmente muy doloroso para su vida personal. Perdió a su chiquita, a su hijita. ¿Cuántos años tenía esta nenita? Creo que 6, 7 añitos nada más. Ana Márquez Green, que fue una de las víctimas de esa locura que cada tanto nos sorprende, o por lo menos nos conmueve, al ver las noticias provenientes de los Estados Unidos, ¿no? Un loquito con un arma en las manos irrumpiendo en lugares públicos, en este caso una escuela primaria, la Sandy Hook, en Newton, Connecticut. Allí murieron varios chiquitos, entre ellos la hijita de Jimmy Green. Fue a partir de ese momento en que obviamente que su vida cambió radicalmente, influenciando notoriamente en su espíritu y en su expresividad musical. Vamos a escuchar el último trabajo discográfico que acaba de publicar, tanto este como sus dos primeros álbumes posteriores a esa masacre, tienen una mirada y una connotación sumamente espiritual. De alguna manera, un intento por sobrellevar tamaño dolor, ¿no? While Looking Up es el disco que publicó Mac Avenue el 3 de abril de este año, también hace muy poquitos días. Jimmy Green. Ah! Este fue Jimmy Green, While Looking Up, publicó Mackay Avenue Records el 3 de abril de este año. Aaron Goldberg, piano, Fender Rhodes, piano eléctrico, Stephen Harris, vibráfono y marimba, Les Land en guitarra, Revon Rogers con trabajo, Kendrick Scott en batería. Jimmy Green, saxo tenor, soprano, flauta, clarinete bajo y clarinete. Fantástica la banda que reunió para este tercer álbum, no tercer álbum en su carrera discográfica, sino tercer álbum dentro de este nuevo panorama musical, si se quiere, no como para mencionarlo de alguna manera, para enfocarnos exclusivamente en lo que nos compete y lo que nosotros podemos opinar, que es la música. Esta nueva concepción musical que tuvo lugar después de aquella tragedia que sufrió en el año 2012 con la pérdida de su hijita de poquitos años, 6, 7 años, luego de una masacre, una balacera en el Sandy Hook, una escuela primaria allí en su ciudad. Los anteriores fueron Beautiful Life en el año 2014 y Flowers, Beautiful Life Volumen 2 del el año 2017. Ambos álbumes de alguna manera intentan recomponer, ¿no?, a través de su trabajo y a través de la música, todo el dolor por la muerte de su hijita de 6 años en aquel tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en el año 2012. Y con respecto a esto, él dice: la música es un reflejo de la vida. Estoy convencido de que hay mucho más por lo que tener esperanza que lo que experimentamos a diario. Así que quería que esta música sirviera de refugio de las duras realidades de este mundo, un lugar en el que te puedas perder temporalmente en algo que es hermoso e impactante, algo que es positivo. Bueno, allí encontró en algo que él lo hace de hace tiempo y lo hace muy bien, pero encontró la manera a través de la música de sobrellevar su dolor y de ver la vida de una perspectiva diferente. En otro párrafo, en otra reflexión acerca del álbum que escuchamos recién, completa: toda la idea de While Looking Up es indicativa de los tiempos que corren. Puedo pensar en mi viaje personal a través de la tragedia de nuestra familia y también puedo mirar fuera de mí y ver el estado en el que estamos, constantemente bombardeados con el caos que se ha normalizado en nuestra sociedad y nuestro país. En ambos casos es fácil alejarse sintiéndose desilusionado y en muchos sentidos sin esperanza, pero siempre me recuerda que hay que mirar hacia arriba. Uno de los 10 temas que componen este álbum se llama 4 de abril, en recuerdo del día de cumpleaños de su hijita, el 4 de abril último pasado. Hubiera cumplido 14 añitos. Bueno, este fue Jimmy Green. While Looking Up, Maccabi New Records, 3 de abril del año en curso. Aaron Goldberg, piano, Stephen Harris, marimba, vibrafono Legland, guitarra, Rowan Rogers, bajo, Kendrick Scott, batería. Bueno, seguimos. Los dos últimos que nos quedan para el programa del día de hoy. Un disco realmente fantástico. Lo tengo hace un ratazo. Bueno, el perrito, el vecino, es uno de los fans del programa, el pichillo, el Bobby. Bueno, este disco lo tengo hace ratazo. No sé por qué esas cosas que han quedado. Fue quedando. Un buen momento para pasar porque es un gran disco. Además que pega con la onda de toda la programación. Se luce también otro de los grandes guitarristas de la actualidad. Pero esta oportunidad hablamos de la banda, no del guitarrista mencionado, sino del baterista francés Olivier Lebeau. Junto a Reciprocity, su banda reunida hace algunos pocos años, creo que el debut con Reciprocity y grabando un álbum del mismo que llevó el mismo nombre, fue en el año 2016 con esta banda. Neil Ferreter, el gran guitarrista estadounidense, Kevin Ace en piano y Phil Duncan en bajo eléctrico, Olivier Lebeau en batería. Decíamos, este veterano y consagradísimo baterista francés, y que a lo largo de su extensísima carrera como líder de banda ha actuado con una cantidad enorme de músicos, no solamente las leyendas de su propio país, sino grandes figuras norteamericanas. Como tantísimos otros músicos, también ha hecho su estancia en los Estados Unidos, principalmente estudiando, ¿no? Debido a una beca que obtuvo del gobierno de Francia. Hablamos de la beca Lavoisier del Ministerio de Asuntos Exteriores y Francia. Eso fue en el año 2003. Para allá fue y bueno, estudió con grandes, estudió con Jeff Ballard, el gran baterista estadounidense Eric McPherson, Serge d'Olivier, al tiempo que también se daba el lujo de formar sus propias bandas y hacer el circuito neoyorquino. Por ejemplo, logró reunir en su cuarteto al gran guitarrista Ben Mondor. Pero también he tocado con otra cantidad enorme de músicos. Abishai Cohen, el trompetista, por ejemplo. Tim Lefebvre. ¿Quién más? David Chevalier, Dominique Di Piazza, Marc Ducré, Bojan Zeta. ¿Cuánto hace que no escuchamos nada de este muchacho? El pianista Bojan Zeta. No recuerdo la nacionalidad, de Europa del Este. ¿Quién más? Bueno, decíamos que la banda que reunió en el año 2016, la Reciprocity, grabó un segundo álbum, Olivier Lebeau and Reciprocity, es el nombre que ha adoptado la banda para este disco, On Ramp of Heaven Dreams, publicó Challenge Records el 10 de enero de este año. Recordemos la banda: Neil Felder, guitarra, Kevin Ace, piano, Phil Duncan, batería. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Acabamos de escuchar Oliver Goss and Reciprocity. On Ramp of Heaven Dreams es el disco que publicó Challenge Records el 10 de enero de este año. Neil Felder en guitarra, Oliver Goss batería, Kevin Ace piano, Phil Donkin bajo eléctrico. Con esta banda, decíamos hace un momentito, el baterista francés debutó en el año 2016 con un álbum muy aclamado en su momento. Recibió una calurosa bienvenida por parte de la prensa, fundamentalmente la prensa estadounidense. Hablamos de aquel álbum denominado Reciprocity, quien contaba en el bajo a Larry Grenadier, no presente en esta nueva formación. En aquel momento el álbum, decíamos, recibió una muy cálida bienvenida. Se lo comparaba un poquitito a la producción que en aquel momento había hecho Pat Metheny con el Unity Group, la última versión del guitarrista estadounidense, con algunas líneas un tanto así similares. Y en este último álbum que acabamos de escuchar también sigue un poquitito las líneas. Se ve que el hombre es un tanto fan del guitarrista estadounidense. Tiene algunas connotaciones, por ejemplo a Blizzard Life, por acá estoy leyendo. La verdad que a mí no me pareció, pero bueno, una escucha mucho más dedicada y atenta, quizá podamos encontrarle las conexiones que la crítica dice haberle encontrado a este disco, ¿no? Conexiones con Blizzard Life, por ejemplo, y con uno de los temas de We Live Here, del Pat Metheny Group, uno de los discos más rockeros, más polentón, que el grupo grabara en los últimos años de su existencia como grupo. Bueno, lindísimo, ¿eh? Muy bien. Bueno, me sorprendió nuevamente el cierre de nuestro espacio, pensé que nos quedaba algo más. Nos vamos a ir con la agrupación estadounidense Rich Widen, el trabajo publicado este último 3 de enero de este año por el sello Positon, Works For Me, liderado por la joven y bella saxofonista estadounidense Alexa Tarantino. Componen el resto de la banda Tony Davis en guitarra, Kaylee O'Doherty en piano, Addie Meyerson bajo, Joe Strasser batería. Alexa Tarantino, una muy jovencita saxofonista y flautista estadounidense, decíamos, que ha logrado llamar la atención de colegas, prensa especializada, público en general. Tiene una maestría en estudios de jazz de la Juilliard School, una licenciatura en interpretación de saxo también, y educación musical de la Eastman School of Music. Reside en la ciudad de Nueva York, está actualmente estudiando en la Facultad de Jazz en el programa de educación juvenil del Lincoln Center. fenómeno. Bueno, obviamente, como residente en la meca del jazz en Nueva York, y siendo una promisoria figura dentro del nuevo panorama jazzero, no solamente local, sino mundial, obviamente ahí se codea con todo el mundo y tiene una profusa agenda de trabajo en los últimos meses. Alexa Tarantino. Works for Me, el grupo es Reese Witham, publicó Positon Records el 3 de febrero de este año. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.